Ok, porque ustedes lo pidieron, LR15. 2, 3. Qué bonito se ve el potro que va montando Javier. Sus espuelas de plata y su montura pitiana, a ver a su linda esposa allá por la madrugada. Su pelaje bien le brilla con los rayos de la luna. Una fortuna, su freno chapeado de oro, de plata su cerradura. Caballo preto azabache que se llama el R15. Aprieta, se oye lindo su relinche, este bonito corrido ni un verso se le repite. En su rancho alguien del año se pasea por Obregón. Parientes que él quiere de corazón, Javier es hombre derecho, se lo digo con razón. Ya con esta me despido cantándoles el corrido. Caballo preto R15 por su amo muy consentido, el orgullo de Javier, amigo de los.